tu radio. Once y 26 minutos, es el momento de quedarnos con una de las secciones habituales de cada miércoles relacionada con el ámbito sanitario. Ya lo saben que gracias al Observatorio de Salud, de especialistas ya, y gracias en concreto a nuestro doctor, el doctor Antonio Rodríguez Carrión, bueno, pues les ofrecemos consejos en el ámbito médico cada semana, que son muy útiles, por supuesto. Hoy vamos a ir con distintos temas que seguro que van a ser de su interés. Y antes que nada pasamos ya a saludar al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos enseguida, por ejemplo, con consejos en torno a qué hacer ante una pérdida de conocimiento. También hablaremos de alcohol y conducción, muy importante. Más aún teniendo en cuenta la fecha en que entramos, ya desde hace un tiempo el inicio de las ferias, distintas celebraciones, época de bodas, comuniones, etcétera. Así que mucho ojo con unir alcohol y conducción. Y para comenzar, dentro de lo que es el apartado de noticias sanitarias, hoy vamos a comentar un titular, Antonio, que dice que el 25% de los casos de fracaso escolar está relacionado con el TDA, sería con concreto el trastorno, ¿no?, por déficit de atención e hiperactividad. Pues sí, ha salido precisamente hace dos días este pasado lunes una noticia en Europa Press en la cual se refleja como uno de cada cuatro casos de fracaso escolar está relacionado con lo que comúnmente se llama niño hiperactivo, aunque el nombre técnico es déficit de atención e hiperactividad. Ya en un programa anterior tratamos del niño hiperactivo, como muchas veces se confunde con el niño mal educado, niño que no ha tenido ninguna enseñanza en valores de relaciones sociales, pero que sin embargo es un error, porque realmente lo que se debe entender por niño hiperactivo es al niño que tiene un déficit de atención e hiperactividad, el TDAH que se llama. Y se ha visto que estos niños que tienen este trastorno, que ya digo, describimos ya en un programa anterior, y que son esos niños que comúnmente van a su bola en clase o en su casa, ellos van por libre, ya digo, y sin embargo reciben una atención adecuada por parte de los padres y del colegio, pero sin embargo estos niños van por libre, son niños que no se cansan, que están todo el día haciendo algo de forma impulsiva, te responden antes de que tú lo hayas terminado de preguntar, no tienen paciencia para hacer las tareas, no pueden esperar a que le llegue su turno, no le importan los castigos, siempre se tienen que salir con la suya cuando están jugando con los amigos, sacan malas notas de la escuela a pesar de tener una inteligencia normal, continuamente se están metiendo, inmiscuyendo lo que hacen los demás, se lleva mal con los compañeros y con los maestros. Todas estas características, hombre, por supuesto puede darse en un niño mal educado. Pero yo digo, hay niños cuyos padres, en fin, el ambiente familiar es correcto, se han preocupado en todo lo contrario, sin embargo, estos niños, por este déficit de atención, pues tienen este trastorno. Y ello se manifiesta, como se ha visto en este estudio que ha salido recientemente, ya digo, hace dos días, en Europa Press, como un fracaso escolar muy manifiesto. Entonces, pues, es un problema muy grande, por tanto, las asociaciones españolas de este trastorno, la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al TDAH, pues ha pedido que en el trámite que hay actualmente de la LOMCE, de la mejora de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, que tanto está dando que hablar en los medios de comunicación, es decir, la nueva ley para la enseñanza, pues se pide que haya una normativa en donde se contemple el problema que tienen estos niños en su aprendizaje y que afecta a unos 350.000 niños en toda España. Es importante, ya digo, porque uno de cada 20 niños aproximadamente es una frecuencia muy alta. Y aquí en Ubrique, por ejemplo, las clases que son de 20 o 25 niños, raro es la clase de media, en alguno puede haber que no haya ninguno, pero en otra puede haber dos niños. En cada clase hay un niño con este trastorno y que tiene un problema de fracaso escolar para él y además afecta mucho a los demás niños de la clase. Basta con que en una clase haya un niño con un problema de este tipo o semejante, para que ya el rendimiento del resto de la clase pueda verse muy comprometido. Pues además se pide que los tratamientos, por cierto, sean más baratos, ¿no? Porque, bueno, en este caso, que sea considerado como ese tratamiento farmacológico dentro de lo que es medicamento de aportación reducida, lo que reduciría mucho su coste, porque además esto evidentemente es un coste mensual, semanal, ¿no?, para las familias, y muy importante ese tratamiento, ¿no? Sí, estos niños tienen necesidad de un tratamiento un poquito complejo, porque no solamente intervienen los padres, y además que los padres deben también estar perfectamente informados sobre cómo hay que tratar a estos niños, sino también los profesores y también personal cualificado, como son los terapeutas que hay en el colegio, también psicólogos que intervienen, porque son niños que precisan, ya digo, una atención especial para que puedan llevar a cabo correctamente sus actividades escolares y sociales. El tratamiento, ya digo, además del tratamiento pluridisciplinar de muchas disciplinas, también tiene un tratamiento con medicinas, con medicamentos, que es caro. Actualmente viene a ser de una media de unos 50 euros al mes, que tiene esta familia que tiene un niño así. Con la aportación reducida que se está solicitando, pues sería de unos 4 euros al mes. Es decir, de 40 a 50 euros que está costando ahora mismo, pasaría a unos 4 euros al mes, que ya es algo más soportable. Bastante tienen ya con el trastorno que tiene esta familia con este crío. Y ello permitiría, pues ya digo, una mejor atención, y más en esta época de crisis, en donde esta carestía del medicamento pues hace que muchas familias no se lo puedan costear. Y entonces estos críos pues tienen ese problema, además de su problema de su trastorno, tiene problemas de no estar correctamente medicado. Uno de los medicamentos es Concerta, el nombre comercial, y bastante caro, bastante caro. Y entonces, ya digo, los padres o las asociaciones de padres que tienen este problema de hiperactividad en los niños piden que en esta ley de la LOMCE haya algún articulado en donde se contemple esta posibilidad de abaratar los medicamentos. Estos son el tipo de cosas que no se comprende, ¿no? Que un tratamiento tan continuado tenga un coste tan elevado, no tenga la calificación de medicamento de aportación reducida, ¿no? No puede ser que se castigue a una, entre comillas, a una persona que está enferma. Y además se castiga precisamente a las personas que económicamente lo están pasando peor. Porque cuando una persona económicamente no tiene problema, pues mira, a lo mejor 50 euros no le supone mucho, o apenas si lo nota, pero en esta época de crisis, ya digo, precisamente las personas más desvalidas son las que sufren más, que además son los que tienen más problemas después con estos críos, porque muchas veces la atención que requieren no se la pueden proporcionar, porque tienen que estar trabajando muchas horas para poder compensar la situación económica actual, y no pueden dedicarle al niño todo el tiempo que quisieran, y tampoco los medicamentos. Ya decimos que además se trata de, bueno, pues un trastorno que puede afectar al futuro de ese joven, así que si se apuesta en educación en diferentes aspectos sobre el futuro, pues este sería fundamental, porque puede llevarle a fracaso escolar, abandono de la educación, etcétera, etcétera. Y además al colectivo, es decir, los maestros terminan locos con un crío hiperactivo en clase al cual no se le puede dar un tratamiento adecuado, los maestros terminan hartos, terminan locos, los compañeros de clase pasa lo mismo, interrumpe, molesta, y es por simplemente el crío no tiene culpa, es un trastorno que tiene, es como dicen algunos padres, dice, es como si te le viniera a un niño porque nació cojito. Encima, que está cojo, encima le riñe porque sea cojo, ¿no? Pues en este caso igual. En este caso un niño que tiene un trastorno, encima le riñe porque tiene un trastorno. En vez de procurar un tratamiento adecuado, pues lo que hacemos muchas veces pues es castigar mal al niño sin tratamiento médico y sin las ayudas que necesitan para que puedan llevar adelante su trastorno hasta que se pueda poner mejor. Pues eso en relación a este trastorno por déficit de atención e hiperactividad que afecta, recuérdenlo, a uno de cada 20 niños. O sea que entre un 5 y un 7% de la población, de los pequeños, bueno, pues tendrían este tipo de trastornos, que además en el 25% de los casos conlleva al fracaso escolar. Ese es el titular que hoy queríamos destacar dentro de nuestra sección de noticias sanitarias. Y dentro del tema principal hoy, Antonio, algo que, bueno, pues en otras oportunidades también hemos abordado, pero que sobre todo queríamos recordar hoy, por las fechas en que nos encontramos, ¿no? Metidos de lleno en lo que es el arranque de temporada de ferias, romerías y celebraciones a nivel particular de todo tipo, bodas, comuniones, etcétera, ¿no? La relación entre alcohol y conducción, lo peligroso que es, de hecho. Pues sí, como tú bien dices, Juan Carlos, en esta época, cuando llega ya la primavera, verano, pues las festividades de romería, patronas, fiestas, las bodas, que también muchas se dejan para el verano, las fiestas de fin de semana que se dan en la playa, los chiringuitos, muchos sitios, pues da lugar a que en esta fiesta se consuma alcohol. Y para desplazarse, porque normalmente no suelen ser al lado de tu casa, como es lógico, pues se utilizan los vehículos, se utilizan los coches, y todos sabemos que conducir bajo los efectos del alcohol es la principal causa de accidentes de tráfico. Tanto es así que más de 900 muertes cada año, 900 muertos cada año por accidentes de tráfico tienen lugar a consecuencia del alcohol, sin contar las invalideces, los accidentes, las lesiones que produce. Solamente en muertos, 900 muertes anuales, que vienen a ser aproximadamente casi 3 muertos diarios, a consecuencia directa del alcohol. Ya digo, sin contar las invalideces y los trastornos económicos que ello conlleva. La frecuencia es tan importante, hoy es tan importante este tema, que una media de 90.000 conductores son denunciados cada año por los agentes de tráfico por dar positivo en alcoholemia. Es decir, ya sin contar los accidentes, simplemente cuando te paran unos más de 90.000 conductores. Es decir, que es un problema que es muy importante y que yo creo que lo hemos traído para concienciarnos un poco y ver algunos de los detalles de qué es la alcoholemia, de qué factores depende, cómo prevenirlo, en fin, y cómo solucionarlo. Un problema que ha hecho que incluso las celebraciones se modifiquen en cierta manera. Quiero decir, por ejemplo, cuando se organiza una boda, una de las alternativas es que sea dentro de población, precisamente para evitar desplazamiento, o si no, si se hace fuera, pues ya se ponen a disposición de los invitados los autobuses y demás. Un poco de concienciación por parte de todos de hasta dónde llega ese problema, ¿no? Pues sí, dentro de las medidas preventivas, como tú bien dices, se está concienciando de que hay que tomar medidas. Una de ellas es poner autobuses y con ello se evita de que se conduzca muchas veces creyendo uno que está dentro de los límites donde puede hacer una buena conducción y sin embargo está totalmente prohibido porque sus condiciones, que ahora veremos cuáles son las situaciones que más afectan, pues no lo debería permitir. Otra de las cosas que también que ya lleva un tiempo que se están facilitando la prevención, que todos conocen, es la conducción rotativa. Eso se está dando por parte de las autoridades mucha preponderancia, que cuando hay una serie de fiestas seguidas o los fines de semana y van todos los amigos o las parejas van normalmente cada semana o periódicamente a fiestas o a las discotecas, pues se vayan rotando. Hay un compromiso por parte de ellos de que cada vez conduce uno y ese que le toca conducir no toma nada de bebidas alcohólicas ni otras sustancias que pueden alterar la conducción, como pueden ser algunos medicamentos, que los antihistamínicos, por ejemplo, para la alergia, que pueden dar sueño, o fármacos para la depresión o la ansiedad, en fin, y otros fármacos que pueden alterar los reflejos, ni, por supuesto, droga o sustancias psicoestimulantes que puedan alterar al conductor. Esto es lo que se está llevando ahora y una buena medida es el compromiso de hacer conducción rotativa. ¿Cómo afecta? Si te parece, Antonio, entramos en ese capítulo. ¿Cómo afecta realmente el alcohol a nuestra salud? ¿En qué nos incide? Todos lo podremos imaginar, pero evidentemente con datos concretos, ¿cuál es la afección en la salud? Una de las principales actuaciones que tiene el alcohol sobre el organismo es la disminución de los reflejos. Cuando disminuyen los reflejos, y además eso es rápido, basta una cerveza, una simple cerveza, para que ya haya un hombre, no mucho, pero que ya hay una pequeña afectación de los reflejos, que lo primero que se afecta es un enlentecimiento en el tiempo de reacción ante un contratiempo. Es decir, que cuando vemos algo anormal que nos obliga a reaccionar conduciendo, tardamos más. Y esto es fundamental, por ejemplo, en el caso de frenado. Si se nos cruza un niño, si se nos cruza un perro, si se hay un stop o un semáforo rojo y tardamos poco, pero basta aunque sea unos pocos metros para que atropellemos una persona o nos saltemos el semáforo. Sí, esta pequeña que dices que es muy poco tiempo, el tiempo que se pierde, pero es suficiente a un coche a 40 por hora o a 30 por hora, que es una, en fin, una velocidad relativamente pequeña, pero sin embargo supone algunos metros suficiente para atropellar a una persona o para pasarnos. Así que esto simplemente, ya digo, con una lata de cerveza. Una lata de cerveza que ya nos da una alcoholemia, depende, ahora veremos de qué depende la alcoholemia entre una persona y otra, porque varía, pues ya una lata de media nos da 0,15 gramos por litro. Que con 0,15 gramos por litro es el límite que, por ejemplo, que tienen los conductores profesionales. Sí, una lata de cerveza en un conductor profesional de un autobús, de una maquinaria, pues ya llega al tope. Fijaros, es decir, que sea una cerveza no pasa nada, pues ya ahí llega al tope. Los conductores que no son profesionales, pues pueden permitirse hasta 0,5, el tope máximo, pero en la, en, ya digo, en los profesionales hay que tener mucho cuidado, porque una lata de cerveza ya le da positivo. Otro de los factores que influyen en el cuerpo con el alcohol son una mayor sensibilidad a los deslumbramientos. Todos sabemos que cuando salimos de un espacio de sombra y nos da el sol de frente, pues a momentos nos quedamos deslumbrados y más o menos reaccionamos disminuyendo la velocidad y evitando lo que pueda conducir. Pues bien, en la persona que tiene los efectos del alcohol tarda más en, es decir, es más sensible, es decir, un pequeño resplandor le afecta mucho más. Otra de las cosas que afecta es la apreciación errónea de las distancias. Es decir, si yo calculo que el coche que viene por allí viene a 100 metros, 200, una distancia que me da tiempo a adelantar, esa apreciación es errónea, porque posiblemente esté más cerca de lo que yo creo, y es debido a los efectos del alcohol. Entonces, me pongo a adelantar creyendo que hay distancia suficiente, y cuando me doy cuenta estoy encima de él. Esto es importante también, ya digo, los adelantamientos, en la distancia de seguridad entre un coche y otro, que yo creo que voy separado y realmente voy más cerca de lo que creo, y a la hora de frenar pues le doy por detrás, o la entrada de las curvas. Todas estas cosas de la apreciación de la errónea de la distancia es muy importante. Otra de las cosas que le da el alcohol es una falsa seguridad en las propias capacidades y euforia. Yo me creo que yo estoy aquí, yo domino el coche no me domina a mí, yo sé cuándo tengo que adelantar, cuándo no. Y esta falsa seguridad, esta euforia, esta alegría, pues aumenta las conductas de riesgo. Por ejemplo, voy a mayor velocidad porque creo que domino bien el coche y la situación. Creo que puedo adelantar por esta falsa seguridad. No, esto lo adelanto yo voy bien y cuando me doy cuenta has adelantado cuando no debías, porque realmente tu coche no llevaba la potencia suficiente para adelantar que va adelante. También aumenta el número de distracciones. Cuando uno lleva los efectos del alcohol se distrae con más frecuencia, y las distracciones son causa muchísima de accidentes. También la apreciación de los colores disminuye, especialmente el rojo. Entonces, no aprecio bien el rojo hasta que no estoy encima, y el rojo es muy importante porque es una señal de peligro, los semáforos o en otras cosas. Estas son algunas de las situaciones a que nos lleva el exceso de alcohol. Aunque, claro, ahora lo veremos, las tasas de alcoholemia, los valores que hay que tener en cuenta y cómo influye en cada tipo de persona, no lo mismo un anciano, una mujer, un hombre, lo veremos ahora, pues también tiene su importancia. Uh-huh. Pues si te parece, entramos en eso, porque evidentemente depende de la edad, del sexo, incluso no es lo mismo para hombre que para mujer, y sobre todo del peso, ¿no? Y evidentemente de otra serie de circunstancias como haber comido, etcétera, etcétera, ¿no? Pues sí. Cuando alguien toma alcohol, no influye igual en todo el mundo. Sí, si estamos en una comida, en una boda o entre un grupo de amigos, a todos la misma cantidad de alcohol, por ejemplo, y se ponga ahí una jarra de cerveza para cada uno, a todos nos lo afecta igual. Entonces, ¿de qué depende? La tasa de alcoholemia, es decir, a la hora de soplar o un análisis de sangre para ver el alcohol, en todos no da lo mismo. Si se la hicieran en ese momento, cuando terminaran, a todos no sería la misma tasa. Si cuando salimos del bar nos hiciera la policía o la Guardia Civil a toda una alcoholemia, habría valores distintos. Uh-huh. ¿Y eso cómo puede ser? Si todos hemos tomado la misma cantidad, pues varía de varias cosas que vamos a ver. Una de ellos es, bueno, por supuesto, hablamos de la misma cantidad, porque si tomamos diferente cantidad, como es lógico, a mayor cantidad, mayor alcoholemia. Pues a igualdad de cantidad, por ejemplo, influye la comida. Cuando tomamos bebida alcohólica comiendo, se enlentece el paso del alcohol a la sangre. Entonces, la comida retiene como una esponja que hace que el alcohol se vaya liberando poquito a poco. Luego, la alcoholemia sube menos, más mantenida en el tiempo, pero menos cantidad. Es decir, que si yo tomo alcohol, y eso lo hemos visto todo, en ayunas, al momento el alcohol pasa a la sangre y da un subidón. Si te hacen el alcoholímetro, bueno, el test de alcoholemia en ese momento, pues te da muy alto. Más alto que si hubieras comido, porque la comida retiene y hace que el alcohol se vaya liberando poquito a poco. Entonces, se va quemando poco a poco. Otra de las cosas es el mayor peso de las personas. Cuanto más pesa una persona, la tasa de alcoholemia es menor. Es decir, que una persona que pesa, por ejemplo, 90 kilos y otro que pesa 60, beben la misma cantidad de alcohol, y a la persona que mide, que pesa 60 kilos, le da más alto que al que pesa 90. Y si uno, bueno, ¿y eso por qué? Pues por una sencilla razón. La persona que pesa más tiene más sangre. Porque, claro, necesita nutrir a mayor cantidad de kilos. Tiene más volumen de sangre. Entonces, si yo meto 5 gramos, por ejemplo, de alcohol en una botella de un litro, no es lo mismo que si esa misma cantidad la meto en una botella de 2 litros. En la que tiene un litro, está más concentrado que si la botella tiene 2 litros. Pues igual, una persona que pesa 60 kilos tiene menos sangre que una de 90, y entonces la misma cantidad de alcohol, en el más delgado, da más alto, está más concentrado. No sé si me he explicado. Sí, sí, perfectamente. Es decir, pues eso es la influencia del peso. Y en el sexo femenino, ¿por qué la alcoholemia en mujeres suele ser más alta para la misma cantidad de alcohol y con el mismo peso? Es decir, una mujer, por ejemplo, con 70 kilos y un hombre con 70 kilos, en la mujer da más alto la alcoholemia. ¿Por qué? Porque resulta que estamos hablando en términos generales, porque la mujer tiene más grasa que el hombre. Entonces, la cantidad de sangre va en función también de la masa muscular. La grasa consume poco oxígeno y entonces necesita menos sangre. En general, la mujer, con sus curvas y sus cosas que es necesario para mantener el hijo, tiene menos masa muscular y tiene, a igualdad de peso, menos volumen de sangre. Al tener menos cantidad de sangre la mujer, en igualdad de peso, el alcohol se concentra más, como hemos dicho antes, y es debido a que la mujer tiene más grasa en general que el hombre. Es menos musculosa. Eso es en el caso de las mujeres. Después, en los jóvenes y los ancianos también influye, debido al metabolismo, es la capacidad de quemar. En los jóvenes todavía el metabolismo no está totalmente terminado, no está totalmente desarrollado, y entonces no es capaz de quemar el alcohol con la misma rapidez que un adulto. Y a los ancianos le pasa lo mismo. Los ancianos, al revés, ya han gastado muchos de sus órganos y entonces no es capaz de quemar todo el alcohol que llega a la misma rapidez que una persona en edad media de la vida, que ya tiene sus órganos completamente a tope, funcionando. Uh-huh. Es el mecanismo de por qué los jóvenes y los ancianos son más sensibles a los efectos del alcohol. Yo creo que estas cosas hay que tenerlas presente. Pero lo más importante de todo es lo de siempre. Si bebes, no conduzcas. Y sé qué cantidad puedo tomar, que es otra cosa que podríamos decir, ¿hasta qué tope puedo yo tomar? Que eso muchas veces dice, bueno, una cerveza, dos, tres. Realmente, ¿cuál es el tope? El tope, para una persona que no es profesional, lo pondríamos en el equivalente a una lata de cerveza. De 4,5 grados, que es lo que suele tener una cerveza. Ese es el tope para un conductor no habitual. Y para un profesional, menos de eso, así que, por supuesto, menos de una lata de cerveza y lo mejor, ninguna. Y nos quitamos de líos. Si bebes, no conduzcas. Bueno, pues hemos conocido seguramente cosas que supieran, por ejemplo, que el peso afectaba, o el sexo, otra serie de circunstancias. Lo que no sabíamos era el por qué. Y bueno, pues perfectamente hemos podido saber por qué al final, bueno, pues esas tasas son mayores o menores según esos factores. Sí, Antonio, ¿querías comentar algo más? Sí, los topes máximos. ¿Qué es diferente en un ciclista, en un conductor de coche, en un profesional o en un peatón? En los peatones también se le hace la alcoholemia, no sé si lo sabía. es otro de los claro, usuarios de la vía y pueden realizársela. Exactamente. Sobre todo si porque, puede también provocar situaciones peligrosas al cruzar vía. Si un peatón está implicado en un accidente, aunque sea en un paso de cebra, y lo atropella y dice, yo es que iba por mi paso de cebra. Bueno. Si un peatón está implicado en un accidente, porque ha sido atropellado. Normalmente el peatón es atropellado. Raro que un peatón atropelle un coche, aunque puede ser, pero al coche no le pasa nada, al peatón sí. Pues si un peatón está implicado en un accidente, también se le hace la alcoholemia. ¿Por qué? Porque en ocasiones puede ser, hombre, a lo mejor en un paso de peatones, claro, siempre la culpa es del coche. Ahora hablaremos algo del paso de peatones para comentar una cierta cosa. Pero hay que ver también las imprudencias, que muchas veces no en un paso de peatones, a lo mejor cruzando por un sitio donde no está permitido, el peatón ocasiona, aparte de los daños que él pueda sufrir, puede ocasionar que un coche, al esquivarlo, al peatón no le pasa nada, pero el coche se estrella y mata a todos los ocupantes por culpa del peatón que ha cruzado por un sitio donde no debiera y a lo mejor iba encima con el agravante de que iba bebido. O un peatón que está bebido se pone a hacer tontería en medio de la calzada, provocando accidente o poniendo en riesgo la vida. Entonces, ahí la autoridad puede exigir hacerle un control de alcoholemia al peatón. En el caso de los ciclistas, por ejemplo, está prohibido conducir la bicicleta con tasas de alcohol superiores a 0,5 gramos por litro en sangre o 0,25 miligramos por litro en el aire expirado. Es decir, al soplar. De tal manera que un ciclista que provoca un accidente puede estar bebido y provocarlo. No hacer culpa de. Siempre se le atribuye la mayor parte de las veces a los vehículos, a los coches, que en fin, pueden tenerla. Pero muchas veces son imprudencias y a veces porque van bebido el ciclista. El ciclista también tiene la normativa, las mismas limitaciones que, por ejemplo, los conductores. Habituales. Hay que tener presente que, por ejemplo, los conductores noveles, los que tienen carnet con menos de 2 años de antigüedad, tienen prohibido conducir con tasas superiores a 0,3 gramos por litro, igual que si fuera un conductor profesional. Es decir, la misma limitación que un conductor de autobús, que un conductor de taxi. Es decir, que un novel, un conductor inexperto porque es novel, tiene la misma limitación que un profesional. Todas estas cosas que tener la presente, porque ya digo, si bebe, no conduzca. Y si has bebido algo, que sea menos de una cerveza. Quería apuntar algo sobre los pasos de peatones, habías comentado antes. Sí, es que hablando de los pasos de peatones, hay que tener presente que muchas veces los peatones, y nunca me cansaré de repetirlo, creen que el paso de peatones, esto no tiene mucho que ver con el alcohol, pero ya que estamos aquí lo vamos a referir, que el paso de peatones, sobre todo en Ubrique, que hay muchos, y además está muy bien puesto, que, es una garantía de seguridad. Y no es así, ¿eh? Es decir, es algo que la normativa de conducción pone para beneficio del peatón, pero que no te dan ninguna garantía, porque hay muchísimos muertos y muchísimos heridos con invalideces cuando atraviesan pasos de peatones. ¿Por qué? Porque puede ser que el conductor vaya distraído. Puede ser que el conductor vaya más o menos bien, haya llovido, frene y coge el patine, y 2 metros que patine ya te pilla. Es decir, que o puede ser, que muchas veces pasa, que antes de un paso de peatones, sobre todo en localidades nuevas que nosotros no conocemos, porque aquí en Ubrique más o menos tenemos idea, porque está muerto de verlo, dónde están los pasos de peatones y automáticamente ya va uno frenando, pero cuando va uno a Sevilla, a Cádiz, a otra localidad, no sabe dónde está. Entonces tú te vas fijando las señales. Y entonces puede ser que haya un camión parado, que es muy alto, o un vehículo que te esté tapando la señal, el camión está parado, tú te echas a la izquierda para adelantarlo y vas rapidillo, y cuando te das cuenta resulta que es que había un paso de peatón que tú no lo has visto. Y tú te creías a lo mejor que el camión, que al menos lo estaba haciendo, está descargando, que puede ser que lo esté descargando, y dice, mira, está descargando, lo voy a adelantar. Y estaba tapando también paso de peatón. Y cuando te das cuenta, de entre el camión sale un peatón que estaba haciendo uso de ese paso de peatones y te pilla. Por tanto, mucho cuidado con los pasos de peatones, sobre todo al cruzar, si hay un vehículo alto parado. Es decir, cuando un peatón cruza por un paso de peatones, primero mirar y ver que no se acerca ningún coche a alta velocidad, porque al menos no le da tiempo a frenar. Y si frena o le falla el freno, te va a pillar. Que vemos que no ha visto. Es decir, asegurarnos de que el conductor está mirando hacia nosotros, que nos ha visto, y vemos que está frenando, que está disminuyendo la velocidad a una velocidad que vemos que no nos va a pillar. Porque ya digo, el paso de peatones es un hay de mucho cuidado porque es motivo de mucho accidente, porque no es ninguna garantía de seguridad absoluta. Es algo para protegernos, pero que no es seguridad absoluta. Hablaba anteriormente de la medición, ¿no? Del consumo de alcohol. ¿Cómo se calcula? Digo, desde el punto de vista médico, podríamos, si te parece, centrarnos en ello. La alcoholemia. Lo hemos visto en sangre o también en aire, ¿no? Sí. La alcoholemia, la definición realmente es la cantidad o la concentración de alcohol que hay en sangre. Eso se llama alcoholemia. Y se puede medir de dos maneras. O sacando sangre, y lo mido, como hemos visto algunos toreros que le hicieron, sacaron sangre y después la analizaron, y era la prueba definitiva, y por ahí, si no te hacen eso, en ciertos casos, poco te pueden coger, hay un escape, y también soplando. Soplando es, ¿por qué? Porque es que el alcohol, al pasar la sangre por los pulmones, se libera el alcohol, es un vapor, se evapora, dijéramos entre comillas, y sale con el aliento. Entonces, la cantidad que hay en el aliento se multiplica por 2, por ejemplo, 0,15, se multiplica por 2 y equivale a lo que hay en sangre, que sería 0,3. 0,15 por 2 es 0,3, el equivalente en sangre. El más realmente, exacto sería en sangre. El más sangre sería en sangre, porque es que además en el aliento puede haber ciertas cosas que lo modifiquen. Por ejemplo, una persona que echa spray para el ahogo, porque tenga asma o tenga cualquier enfermedad, que necesite un spray, se lo echa por la boca para respirar por él, puede dar lugar en valores altos de alcoholemia sin haber bebido tanta cantidad. Entonces, dice, oye, usted se sobrepasa, y es que es debido al efecto del spray, de las sustancias que lleva. ¿Y sin haber bebido, puede con ese spray también dar positivo? Si no ha bebido, si el spray llevará algo alcohólico, quizás no. Pero, por ejemplo, hay enjuagues bucales que llevan etanol, no bebido, pero los vapores están ahí. Si tú soplas, ¿comprende? Si tú soplas, tiene que ser que lleve alguna sustancia que reaccione igual que el etanol, que es lo que lleva el alcohol. Entonces te da positivo, sin tú haber bebido. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, mire usted, yo es que no he bebido, pues esto da positivo. Entonces no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Entonces la Guardia Civil o la policía dice, bueno, mire usted, entonces es conveniente hacer que se le haga un análisis de sangre. Yo confío en usted, yo sé que usted no habrá bebido, pero la normativa dice que ante estos casos, vale, pues yo me hago mi análisis de sangre y no pasa nada. Se hace un análisis de sangre y dará negativo en sangre. Así que no hay ningún problema. Si tú estás seguro que no has bebido, ¿qué? Ahora, cuando dicen, no, como tú te niegues a hacerte o a soplar o a hacerte la análisis de sangre en caso de duda, te busca un buen lío, ¿eh? Porque se te considera como si hubieras bebido, es decir, que no te vas a librar. Si más vale soplar y más vale hacerte la análisis de sangre, porque el negarte es peor remedio que la enfermedad. Es un delito en sí mismo, el negarse a ello. Bueno, y de una vez que ya se ha hecho el control de alcoholemia, pues ya digo, hay unos valores que son los valores máximos que permite la normativa, que en el caso, ya hemos dicho, de los profesionales es 0,15 gramos por litro, y el doble se permite en los conductores no profesionales. Bueno, pues eso ya decimos sobre esos límites en cuanto a alcoholemia. No sé si, Antonio, algún apunte más dentro de este tema antes de pasar a lo que es la pregunta de esta semana. Sí, si bebes, no conduzcas. Y si vas a una boda o vas de fiesta con los amigos, hacer la circulación rotatoria. Esta semana me toca a mí, así que esta semana no bebo. Tomo algo sin alcohol. Tened presente que la cerveza sin alcohol normalmente suele tener un grado. Hay alguna que dicen que no tiene nada, vale. Pero la que es sin alcohol, así en simple, suele tener un grado. Habría que beber mucha cantidad de cerveza. Es decir, una cerveza normal creo que tiene alrededor de los 4,5 grados. Ese que habría que beber mucha cantidad. Toma en tu caso cerveza sin alcohol, o la más garantía, 0,0, y ya está. Y si no, pues un refresco, cualquier cosa. Y la semana siguiente le toca a otro. Y nos vamos rotando. Y eso hay que llevarlo a rajatabla. Y si no, se coge un taxi. Si dices, es que he bebido, bueno, pues entre todos pagamos un taxi. O lo pagas tú, que te tocaba a ti. Dices, mira, yo me toca a mí, pero yo quiero beber, porque hay una fiesta. Así que yo pago el taxi. El que le toca conducir, pues vale, pues beba, ¿eh? Pero paga un taxi que os lleve nos lleve a nosotros. Un taxi de 4 plazas, de 9, de lo que sea. Y si no, una buena caminata y se te baja. Bueno, pues ya decimos, lo mejor cero alcohol, por supuesto, si estamos hablando de conducción. Bueno, pues en la sección de preguntas al médico, vamos a terminar con ello. Hoy Antonio nos va a responder a qué hacer ante una pérdida de conocimiento, ¿no? Sí, esto es muy frecuente. La pérdida de conocimiento, bueno, no es que lo veamos todos los días, pero quien más quien menos siempre ha presenciado en una boda o paseando alguien que va con tu amigo y tiene un mareo y se cae al suelo. La mayor parte de las veces es una lipotimia, una bajada de tensión. A veces está acentuada porque no ha comido o lo que sea, se le baja la tensión, y cae al suelo, y dice, bueno, estoy mareando, le ayuda a bajar, tal, tal, y ya está. Otras veces son personas que tienen algún problema, como pueden ser diabéticos, y se le baja el azúcar. Y otras veces son casos más graves, son más raros. Puede ser un ataque cerebral, un ataque de pecho, un infarto o algo, o consecuencia de un accidente de cualquier tipo. Ya digo, lo más frecuente son cosas leves. Entonces, ante una persona que no ha sufrido accidente, ni se ha llevado las manos al pecho, sino simplemente tengo mareo y que está sana por otro motivo, porque son amigos nuestros, lo conocemos, pues simplemente una vez que si ve que tiene mareo, se pone blanco o algo así, sospechar que puede ser una lipotimia, una bajada de tensión, pues ayudarlo a que se acueste, lo mejor acostarlo, ¿no? Dice, a veces sentado en la silla y agachando la cabeza, mejor tumbarse en el suelo, no pasa nada. Si llega hasta la calle, ay, dice que hay mucho jaleo, bueno, no pasa nada. Eso en 15 o 30 o 20, un minuto como máximo, se la ha pasado. Ahora, ¿qué pasa si esta misma persona que no tiene antecedente pasa un minuto, respira? Porque siempre lo único que nos tenemos que fijar es que respire. Si vemos que se ha puesto blanco, pero que respira, no hay mayor problema. Ahora, si pasa de un minuto, aunque esté respirando, y no vuelve en sí, hay que sospechar que pueda tener alguna otra cosa, bajada de azúcar o un infarto o algo que queda sin dolor. Entonces, llamar al 112, a 112, 112, decirme usted que hay una persona, en fin, que no sabemos si tiene algún antecedente de algo, tiene que estar con nosotros y lleva ya un minuto que no es. Siempre vigilar la respiración, es lo más importante, porque si una persona respira, es que el corazón le late. Si dice, bueno, y el pulso en la carótida, en el cuello, muchas veces es muy difícil de tomar, no se sabe tomar, o en la ingle, que se lee en todos los libros, respiración. Una persona que respira, el corazón le late. Así que no hay que tomarle el pulso. Ahora, si no respira, si nosotros miramos, acercamos el oído a la boca, a veces sentimos el aire salir, vemos que el aire no sale, ni lo sentimos ruido al salir, y además estamos mirando al pecho y vemos que el pecho no sube ni baja ni el abdomen, ese tiene parada respiratoria, además se pone blanco, se pone inconsciente. Y además, una persona que no respira está inconsciente. Hay que hacerle ya la reanimación cardiopulmonar, que no es tema de hoy, ya lo tocaremos otro día. Y que lo mejor es hacer un cursillo, un taller, que es muy sencillo, cada vez que lo dé el centro de salud o cualquier institución. Entonces, persona que pierde el conocimiento sin antecedentes, levantarle los pies y esperar. Que en 15 segundos, 30 o todo lo máximo un minuto, se la ha pasado. Si no se la ha pasado, llamar al 112. Eso ya digo. Y si es debido, mientras tanto, si está respirando, mientras llega a los servicios, si hay que llamar al 112 porque no se recupera, ponerlo de lado, de costado. Eso se llama posición lateral de seguridad. Posición lateral porque está de costado, está de lado. Y de seguridad porque le permite a esta persona que respira, ya digo, que respira, si tiene un vómito, porque a lo mejor un corte de digestión, si tiene un vómito o algo, que pueda, no se vaya a ahogar. Si lo ponemos boca arriba, el vómito es a la comida y después se le va por la vía respiratoria y entonces cuando se ahoga. Siempre ponerlo de lado. Eso es lo que hay que hacer siempre. Y ya digo, si no se recupera, pues es llamar a 112. Si no se recupera al cabo de un minuto, siempre y cuando respire. Ya hay otras situaciones que pueden ser bajada de azúcar pero en fin, eso ya es motivo de otro tema. Pues temas que de todas maneras nosotros seguiremos analizando en próximas semanas. Hoy nos vamos a quedar aquí con esa última cuestión, cómo reaccionar, qué hacer ante una pérdida de conocimiento. Hemos hablado también de alcohol y conducción como tema monográfico. Y además comenzamos dentro de lo que son las noticias dentro del ámbito sanitario con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bueno, pues Antonio, llegamos al final de esta semana. Como siempre, muchísimas gracias por toda esa información y todos esos consejos. No sé si hay alguna cuestión más que apuntar. Sí, decir que ayer fue el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. La mujer, por el hecho de ser mujer, tiene una serie de características en donde la salud es un poquito diferente en el hombre. Y entonces, diferente en el sentido de su constitución hormonal, de su función sexual y reproductora, de cómo la sociedad considera a la mujer. Entonces, ayer se celebró este día y aquí en Ubrique, pues la Asociación de Preformación 94 junto con Guadalinfo quieren hacer una serie de actividades para conmemorar este día. No daba tiempo a hacerlo con Guadalinfo porque está en una reunión en Granada y demás. Será la semana que viene a través de videoconferencia para que lo pueda ver todo el mundo en su casa. Yo daré una conferencia sobre la salud y la mujer en Guadalinfo y estará conectada con toda Andalucía para ver cómo la salud influye en la mujer de un modo especial. Sí, es un adelanto que ya lo comentaremos la próxima semana para toda aquella persona que esté interesada, pues yo creo que le va a interesar, porque además hacéis una encuesta a través de Guadalinfo sobre qué temas quieren las mujeres, es una encuesta a nivel andaluz sobre qué temas quiere que la sala sea. Puede ser o sobre un tema concreto, que puede ser los tumores, los cánceres, la endometriosis, las reglas, lo que sea, o sobre varios temas, diferentes preguntas, para que dure unos 50 minutos y además también se puede hacer preguntas en directo. Pues lo recordaremos y diremos además cómo acceder a esa videoconferencia. 12:07, Antonio Rodríguez Carrión, como siempre, muchísimas gracias. Pues muy bien, hasta la próxima semana.